Hola amigos y amigas de las radios comunitarias, queremos compartirles una entrevista realizada a Mauro Millán, lonco de la comunidad mapuche Pilián Mahuiza, ubicada en la provincia de Chubut. La entrevista fue realizada en Bariloche en noviembre del 2017. La entrevista está dividida en cuatro partes, en las que nos habla del contexto histórico mapuche, de la actualidad, de la forma de organizarse que tienen. También nos habla sobre el territorio y la espiritualidad, sobre la autonomía, sobre la recuperación de tierras, sobre el lugar de los medios de comunicación masivos y comunitarios, sobre el rol que ocupa el Estado y los conflictos de tierras que están teniendo actualmente. Creemos que son momentos para escuchar, para conocer otra cosmovisión, otra mirada del mundo, ahora que nos enteramos después de que durante años creímos que no quedaban originarios en estas tierras, nos enteramos que hay cientos y que hay miles que siguen luchando por su libertad. Está bueno escucharlos y conocer cómo piensa alguno de ellos. Mauro no es el representante de los mapuches, es solo una persona más que comparte su punto de vista, no para que creamos que esa es la forma en la que piensa el mundo mapuche, sino para acercarnos un poquito más a su mirada. Esta entrevista la separamos en cuatro partes. En la primera vamos a escuchar concretamente un poco del contexto histórico, un poco de la actualidad y qué representa el territorio para el pueblo mapuche. Bueno, Mari Mari Pupeñi, Pulanguien, Pugueni, Puanay, Mari Mari, Che, Fachanto Maita, Quiñez, que es un gunepianto, Fachi Pañil, Betungu, ni Taquecheyen, Conta Mapucheyen, Fachi Mapumeo, Mule, que fuiste a Ruf Mapucheyen, Inche, ni Pinguen Mauro Michan, Inche Talonco, Pidama Uzameu, Feichi Mapu, Petu tam mogelein inchin, inchin tam mapuche ta inchin, mapuche ngein inchin. Femechi tan tani tani waichant fachi mapu. Weluta feula mleita wemol funtu fachi mapu. Weluta mleita kom pu peñi pulangien mleita wechekeche mleita lchake domo. Tukom Fachi Mapu, petu mogelein inchintati, Fachi Mapu meu, meligui tal Mapu meu, kuifi meu, moleke fuita ruf mapucheyen, moleke fuita kuifike cheyen, puel cheyen, gulu cheyen, pikun cheyen, uli cheyen. Fachanto maita, mleita mapuche, mleita puelche, mleita uliche, guluche, mleita pikunche, mleita mapuche tu fachi wal mapu meu. Mleita niente fachi mapu, koifike niente amelit fachi mapu meu. Femechita ke guatu ain in chin. Mleita niente, mleita punewen. Mleita mawiza, mleita lafken, mleita leufu. Mleita itofil mogent fachi mapu meu. Ula kuita puwingat fachi mapu. Rantuklein in chin, chen zungunta kopeleita winka. Fachi mapu meu re kola koiladungun neita neiengun winka re koiladungun tati nutan zungun winka nutan koiladungun ta neiengun winka weluta konta mapuche mileita lelfunche mili ka mileita wariache ta mili Chuma fuinta pupeñi pulangien, reya yi ninchin, weluta inaleru reketa felei mapuchengem. Voy a presentarme en Huincajunguno, en Castilla, como sabían decir los antiguos. No tan antiguos, porque hay gente que yo conocí, gente que anduvo también en este proceso de lucha mapuche. Decía que siempre hubo mapuches acá. Decía que no habían fronteras que nos dividieran, que nuestros cuatro extremos de nuestra cosmogonía y nuestro pensamiento filosófico, ideológico y político, espiritual, todo es emanado de esta parte, en esta parte del mundo que hoy llamamos nosotros Gualmapu y que nuestro antepasado también lo llamaron Gualmapu. En esos cuatro extremos que nosotros denominamos el Meliwitalmapu o el Meliñón, dicen algunos, siempre hubo mapuches. Luego que llegan los españoles, nosotros luchamos por ese Meliwitalmapu y no los pudimos expulsar, pero ellos no nos pudieron conquistar. A posterior, ya en la historia más reciente, los nacidos en territorio mapuche, estos Winca, que luego se transforman en criollos y finalmente crean su propio principio libertario, que son los estados, que no nos incluían a nosotros, a ellos les costó mucho conquistar nuestro territorio, ya que la historia es tan reciente acá, que por un lado se llamó conquista del desierto y por otro lado pacificación de la Araucanía, pero que sin embargo nunca borró en la memoria de nuestro pueblo el antiguo concepto ancestral que es el Gualmapu. Gualmapu, para hablar de Gualmapu podríamos pasar horas y horas, pero para sintetizar el Gualmapu es donde se gestó el mundo mapuche milenariamente, sin exagerar, milenariamente, donde se desarrolló la vida mapuche, con esto todo lo que tiene que ver con lo que da vitalidad a un pueblo, como es la filosofía, la cultura, el idioma. Hoy vemos que las fuerzas que dominaron o que conquistaron militarmente este territorio, todo lo reduce a costumbres, ¿no? Que hacían los pueblos indios y sus costumbres. Y nosotros decimos, nosotros no teníamos costumbres, tenemos una cultura milenaria, aún más rica que la propia cultura que nos impusieron. Mucho más rica porque es una cultura que tuvo miles de años para ir paso a paso decodificando el ritmo de la naturaleza, el ritmo de la vida, el ritmo de la tierra. Ahí nace nuestro Mapu Dungun, el habla de la tierra, inspirado por volcanes, por ríos, por lagos, por arroyos, por sueños, por bosques, por planicie, por desiertos. Ahí nace el Mapu Dungun como idioma de la tierra y mucho más. Es un idioma riquísimo, un idioma que estamos, quienes no lo hablamos de cuna por impedimento de los estados, estamos tratando de recuperar, ya que los primeros en conocer nuestro idioma y tergiversarlo y utilizarlo como herramienta de colonización ideológica fueron las iglesias, los curas, ¿no? Así fue este proceso de usurpación. Hoy estamos los nuevos mapuches, decía, pero que estamos en los cuatro extremos de nuestro Gualmapu, estamos. Estamos en formas de urbanos, estamos de manera rural, estamos en lofche, estamos en comunidad, estamos en guarría, estamos los mapuches. Pese a todo este trayecto y esta línea histórica de tanta violencia y usurpación. Y nos encontramos hoy, en este momento, acá, en la Puel Mapu, en este caso en la ciudad de Furilofche, que es un concepto mapuche, no viene ni del griego ni del latín. Furilofche es una palabra del Mapu Dungun, que connota o denota la presencia originaria de lofches acá en este lugar. Después llegaron los alemanes y todos los huincas que hoy le dan esa característica a esta guarida. Antes, toda esta parte, evidentemente, era un territorio transitado permanentemente por nuestros pueblos. Hoy estamos acá, pero sin embargo, mi rol que me encuentra hoy me sorprende o me encuentra la vida llevando adelante o siendo parte también de un pequeño lof, que es la comunidad o el lof Che en Piñam Mahuisa, donde intento llevar adelante también mi rol como lonco, levantándome poco a poco como lonco. Así lo hacen cientos y miles de autoridades ancestrales a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. Hay muchísimos procesos que cada cual tiene su particularidad. No se puede hablar de un proceso abarcando absolutamente toda la realidad del pueblo mapuche. Es imposible. Porque de hecho es la herencia que nosotros recibimos de ellos. ¿Cuál es esa herencia? La herencia de que cuando el conquistador venía desde el norte avasallando y, valga la redundancia, conquistando pueblos, se encontró con pueblos que tenían similares características de organización, donde la verticalidad le jugó en contra, ¿no? Porque ellos, los españoles, que en ese momento no eran españoles, sino venían de la corona del Reino de Castilla. El español nace como estado muchos años después. Conquistan a, decía, pueblos que tenían una forma absolutamente vertical de organización, con monarcas, con hijos del sol. Entonces la desarticulación era mucho más fácil y mucho más rápida. No así el pueblo mapuche. Cuando llegan al territorio mapuche no existía verticalidad en nuestra forma de organización. De hecho, existe hasta el día de hoy una forma de organización política horizontal, donde no hay caciques manda más, ni tampoco hay hijos o rey del sol, ni monarcas, no hay monarquía. Entonces, esa autonomía practicada hacia lo interno de nuestra estructura como pueblo le dificultó al español avasallarnos y, por supuesto, nuestra convicción y nuestro principal aliado, que hasta el día de hoy lo es, que es nuestro conocimiento de la naturaleza, nos generó esa posibilidad de rechazar, repeler al enemigo. En ese momento, estos que venían de Europa, del Reino de Castilla. Luego siguieron los años, ¿no?, de lucha, pero se mantuvo hasta el día de hoy esa forma de organización. Por eso cuando se habla livianamente de personas que la muestran o la presentan de manera inclusive involuntaria, ¿no?, de como máximos referentes del pueblo mapuche, decimos, eso no es lo que está pasando. Es de la virtualidad de los medios que tergiversan, la virtualidad de los medios que hegemonizan la historia y el relato, por supuesto, con una alta cuota de mentira. Esto deriva a que la gran masa del pueblo argentino sigue y se sumerge aún más en la ignorancia y en el conocimiento de quienes habitamos por miles de años este territorio y, por supuesto, genera la incapacidad de discernir de esta masa de población. Entonces está bueno aclarar de que nosotros tenemos cada lofche, tiene sus propias autoridades ancestrales. Después realizamos consenso, alianzas, pero no se hace a través de la especulación y ni una idea lobista. Lo hacemos a través de nuestro rewe, y el rewe es nuestro lugar sagrado. Y el rewe está conformado por el lofche, por los miembros de la comunidad, por el lugar, por los loncos, por las pillancuses, por las calfumalén, etcétera, etcétera, etcétera. Son lógicas que a veces yo entiendo de que son difíciles de entender para el común de la gente que hoy habita este territorio, ¿no? Donde todo tiene una forma, están uniformados, globalizados, y cada vez se parece más el pensamiento de los que habitan en esta parte del planeta a los que habitan en otra parte del planeta, porque evidentemente hay un sistema de vida que conduce a eso, ¿no? Que es ni más ni menos que el sistema capitalista y absolutamente de consumo, ¿no? Todo tiene que estar uniformado para que los mercados funcionen. Eso es, bueno, es una discusión larga, pero de todas maneras también concierne al mundo mapuche, porque estamos en este planeta, ¿no? Por más que digan que venimos de Chile, otros dicen que venimos de Argentina y finalmente alguno va a parecer que con la teoría que venimos de quién sabe de qué planeta. Pero bueno, estamos inmersos en este mundo y así como estamos inmersos en este mundo, también reclamamos derecho a este mundo. De las tantas naciones que hoy están controladas bajo el régimen de los estados, ¿no? Hay más de 5.000 naciones ancestrales controladas por un puñado de estados, que son los que dictaminan la vida y la muerte, ¿sí? Los que dejan vivir, como dijo por ahí un pensador, o los que dejan morir, son los estados. Nosotros demandamos el derecho a que nos dejen en paz, que nosotros tenemos la propia capacidad, nuestras propias capacidades nos van a orientar en todos los aspectos cuál camino a seguir. Pero bueno, es imprescindible que la gente conozca qué es el mundo mapuche. El territorio mapuche jamás fomentó fronteras entre las diferentes identidades del lugar, ¿no? De quienes venían de un lado y del otro, del norte y del sur, siempre hubo una fluidez, ¿no? Y de hecho el parentesco va de un lado y del otro. Fíjense si hubiésemos tenido hace 100 y algunas décadas atrás un satélite que tomara imágenes y relatara a través de las imágenes lo que pasó en el Gualmapu, yo creo que la gente tendría la dimensión de que realmente lo que sucedió, una avanzada militar que ocupó nuestro territorio, asesinó, violó, encarceló. Argentina creó los primeros campos de concentración allá por el 1890, 1880, 1870. Y la búsqueda de la vida o el ambiente más propicio para sobrevivir se hizo prácticamente difícil. La gente iba y venía de un lado al otro, buscando los mejores lugares para esconderse, cuando ya militarmente no se pudo resistir. Entonces, es una historia que evidentemente deja e interpela a la mentira estatal de que nosotros somos originarios de otro país. Y, o sea, ese país primero que no existió, no existía, cuando nosotros ya miles de años ya existíamos, como es Chile. Y segundo, las fronteras jamás fueron impedimento. Y otro aspecto también para aclarar es que el pueblo que nosotros denominamos Tehuelche, que pasó a la posteridad como Tehuelche, es un pueblo que fue siendo eliminado por corrientes migratorias del sur. ¿O acaso se olvidaron de los escoceses, irlandeses, ingleses que venían asesinando pueblos enteros desde el sur, desde lo que hoy es Ushuaia para arriba? Entonces es mucho más fácil contar el relato buscando un enemigo interno y remitirse al pasado y no sembrar algún tipo de sospecha a este relato impecable que hace el Estado argentino con su fundación épica. Acá hay también inclusive hay colonias que hoy tienen a los descendientes de galeses que celebran la fiesta del riflero o de los rifleros que se adjudican el récord de ser la primera milicia en América Latina armada, milicia armada, o sea, civiles armados al mando del coronel Fontana que avanzaron sobre nuestro territorio matando indígenas. Y esa es la fiesta que ellos celebran, como una gran contradicción. La diferencia es que a ellos los llaman a un plebiscito, cuando el Estado le otorgó todos los beneficios para poseer su tierra, su título, sus animales. O sea, el Estado le proveyó a todos ellos de las mejores condiciones y claro, a la hora de dirimir, ellos se expresaron, expresaron ser argentinos. Por lo contrario, a nosotros nos arrebatan el territorio, nos asesinan, nos encarcelan, nos empobrecen. Nos mandan a campo de concentración y pretenden que nosotros hoy en tu casa entre una horda de violadores, violen a tu madre, a tus hermanos, a todos, te asesinen y después vos pretendas llevar el apellido de esos violadores. Parece hasta perverso, pero sin embargo es así el relato de la historia, es así como se lo transmiten a los niños, a los jóvenes y a adolescentes y jóvenes, y así como se está perpetuando. Eso así irresponsablemente es un resumen de lo que puede llegar a ser una partecita, una mínima parte de lo que es el relato de la historia del pueblo mapuche, con infinidades de situaciones características, ni hablar el aspecto espiritual que alimenta la ideología que alimenta el pensamiento libertario. Sería mucho más profundo, pero básicamente eso es lo que hoy acontece con los pueblos y ciudades que están abarrotados de presencia del pueblo mapuche. O sea, los barrios más marginales, marginados, por ejemplo, acá en Bariloche hay un sector que le dicen Barrio Los Altos, donde están todos los barrios más marginados. Hay miles de mapuches desplazados, desplazados económicos, desplazados por perder la tierra, desplazados. Están acá, en esta ciudad de postal. ¿Qué es, Mauro, el territorio para ustedes? El territorio tiene. Es en nuestra columna vertebral. El territorio, el lugar donde soñamos, dijo un anciano, hasta donde tenemos nuestros peumas. El territorio no es. No se mide en términos perimetral. La pugna no es la tierra como un elemento económico, ¿no? O un elemento de producción únicamente. La tierra tiene que ver con con nuestra impronta como nación, como pueblo. La tierra, el territorio y toda su energía, los punewen, que decimos, sus ñen, sus fuerzas, son quienes inspiraron el pensamiento filosófico del mundo mapuche. Sin territorio, sin la posibilidad de ejercer nuestra mapuchicidad, evidentemente nos condenan a la desaparición. Pero la lucha no es la desaparición física, sino la desaparición de un principio ideológico inmenso, increíble. Y acá es donde me voy a detener. Porque uno podría pensar simplemente por la desaparición física de un pueblo. Y uno, si te remitís a lo que pasa en este proceso de globalización, lamentablemente todos los pueblos que fueron tan ricos en conocimiento, en sabiduría, y a lo largo y a lo ancho de este planeta, ni siquiera estoy hablando de este continente, muchos se han ido y se han ido y han desaparecido, o han sido asimilados o incorporados, como dicen ellos, a este mundo, entre comillas, civilizado. Nada de eso ha quedado como legado. Entonces se sigue expandiendo la ideología de la muerte, donde el hombre está por encima de la naturaleza, el hombre puede acabar con ella, el hombre puede. El hombre y la mujer, ya que estamos también en esta discusión de derechos que me parece oportuno, la humanidad, digamos, y que avanza sobre los territorios en busca de minerales, de petróleo, en busca de represar los ríos, etcétera, etcétera. Esto deja en evidencia de que esta sociedad occidental, judeo-cristiana o como lo quieran llamar, tiene como premisa el humano sobre todas las cosas. En cambio hay culturas, y en ella incorpora la mapuche, la idea de que nosotros no pensamos como piensa el resto de estas sociedades. Creemos que se es parte de esto y uno no puede sentenciar a la desaparición a ningún tipo de especie, a nada. Todo lo contrario, tenemos que convertirnos en guardianes, en defensores, interactuar con estos espacios. Yo entiendo que es difícil de entender este mensaje cuando se vive en urbes como Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Yo entiendo que es así. Pero también entiendo de que si hay algo que el ser humano ha generado como algo tan artificial y que tanto afecta a este frágil equilibrio es esta idea de vivir ¿no? en grandes ciudades. Es una idea, es como no propiciar un proyecto de devastación. Entonces, el territorio cobra esa fundamentales importancia, no como propiedad, sino como algo intenso, algo que está permanentemente en movimiento, ¿no? Donde ahí se practica todo, desde lo que significa cultivar un alimento a hacer una ceremonia, todo lo que conlleva eso. O sea, es algo integral. Acabamos de escuchar la primera parte de la entrevista a Mauro Millán, lonco de la comunidad Pillén Mahuisa en Corcovado, Chubut. La entrevista fue hecha en noviembre del 2017 en Bariloche. Estuvimos escuchando sobre el contexto histórico mapuche, sobre la actualidad, sobre la forma de organizarse y cuál es el concepto de territorio. En la segunda parte vamos a escuchar qué lugar ocupa la espiritualidad. ¿A qué llaman recuperación de tierras? ¿Cuáles son los conflictos actuales que hay con el Estado? Y algo sobre los medios de comunicación masivos.